Si el viernes informábamos que comienzan las declaraciones indagatorias de los dueños de las marcas del taller textil de Luis Viale, recordemos lo que ocurrió el 30 de marzo del año 2006, un incendio que provocó la muerte de 6 personas que trabajaban y vivían en el taller textil de la calle Luis Viale. Allí también sirvió el caso, lamentablemente, para evidenciar lo que ocurre en la industria textil, las pésimas condiciones en las cuales se produce la mayoría de la ropa en la Argentina. El año pasado, después de 10 años, la justicia logró condenar a los capataces del taller, a Luis Hilerico Condorí y a Juan Manuel Correa, a 13 años de prisión por el delito de reducción a la servidumbre, y gracias a esa carátula y la posterior condena es que la justicia instruyó a continuar el proceso de la investigación y citó a indagatoria a los dueños de las marcas y del inmueble donde funcionaba el taller. Esto es algo que las organizaciones, como los querellantes, venían pidiendo, porque decían que si bien los capataces tenían responsabilidad, acá el tema eran los dueños justamente de este establecimiento, que no desconocían las condiciones en las cuales estaban las personas que vivían y trabajaban allí. Estamos hablando de dos socios en el caso del taller de Luis Viale, el empresario Daniel Fischberg y su socio Jaime Geiler. Por suerte ha comenzado esta ronda de declaraciones a ellos también. Se les toma declaración para saber el grado de responsabilidad que tienen. Estamos ya en contacto con Juan Vázquez del colectivo Simbiosis Cultural, que viene justamente militando por esta causa desde su origen. Juan, buenos días. Aquí estamos Diego y Maru. Buenas, Diego. Maru, ¿cómo andan? La semana pasada tuvimos un gran paso, un paso más, ¿no?, en realidad, y en el cual, bueno, estamos llegando a estas instancias donde vamos a poder visibilizar un poco más la responsabilidad de los dueños de esas marcas. ¿Pudieron escuchar a los empresarios en sus declaraciones? No, en realidad la indagatoria son en un ámbito privado, o sea, en el juzgado, pero solamente están las partes, el que va a declarar y el juez, junto con el abogado del declarante. Uh-huh. Es una instancia previa a declararlo, a procesarlo, declarar el proceso, iniciar el proceso contra ellos. Y según la decisión que tome el juez, ¿no?, que ya en estos días, hoy o mañana, ya tendría que expedirse con si lo deja procesado o todavía esperan más las pruebas que se siguen recaudando, ¿no? Juan, recién señalábamos que se puede llegar a esta instancia gracias a un giro que tuvo la carátula en el marco de la causa el año pasado. ¿Nos podrías recordar un poco en qué consistió eso y por qué eso termina posibilitando la indagatoria sobre los dueños de las marcas? Sí, el juicio tardó 10 años en llegar a juicio oral efectivamente. ¿Por qué? Por varias dilaciones que tuvo la justicia en sí. Pero cuando se llega al 28 de abril del año pasado, solamente estaba como si fuese un accidente, ¿no? O sea, la causa, o sea, la carátula de la causa era un accidente, era estrago doloso. Era, bueno, pasó un incendio en un lugar que lamentablemente murieron esas personas. Entonces, lo que se pudo hacer durante el juicio, a través del fiscal Celis, puede meter la figura también de que no solamente estaban viviendo, sino que también estaban trabajando. Entonces, por lo cual las condiciones ya eran distintas. Y ahí se pudo meter de la reducción a servidumbre, y no se pudo meter trata. ¿Por qué? Porque eso fue sancionado después, ¿no? Entonces, el 2008 se sanciona la ley de trata, y por eso que no se puede juzgar algo que pasó antes. Por lo tanto, la reducción de servidumbre entraba, y fue eso lo que agravó más aún la condena, ¿no? O por qué estaban procesadas esas dos personas. Uh-huh. Ellos, si bien, como bien lo decidió, eran un paso necesario, o sea, se tenía que reconocer, en principio, quienes estaban procesados se tenían que reconocer en qué condiciones se estaba trabajando como para luego llegar a la imputación de los dueños, ¿no? Ahora, cuando pensamos en todo eso, cabe pensar también cómo ven ustedes la responsabilidad de los dueños. ¿Cabía la posibilidad de que no estén al tanto de las condiciones en las cuales estaba la gente en el taller, como que tenían un negocio y que no sabían cómo iba, o conocían el taller, lo visitaban? ¿Qué se sabe al respecto? Según los testimonios, lo visitaban regularmente. Ellos no es el único lugar donde que trabajaban en estas condiciones, sino que trabajaban en varios otros lugares más, De hecho, este es el desprendimiento de uno de los de otros de los talleres que tenían, que manejaba esta sociedad. Es ahí donde Correa y Sillerico se deciden armar este taller en el lugar donde antes estaba habilitado, estaba habilitado para 5 máquinas y estaban funcionando más de 47 máquinas. Uh-huh. ¿Qué les pertenece? A Gayler y a Fisher, o sea, a esa sociedad les pertenece el lugar, les pertenecen las máquinas y les pertenece la ropa, digamos, ¿no? Entonces no hay forma de que en principio no sepan en qué condiciones estaban haciendo, porque además las cantidades son enormes, ¿no? Entonces, efectivamente sabían y no había forma de que no supiesen. No solamente eso, sino que cuando empieza el incendio, Sillerico, el que estaba ahí en ese momento, no llama ni a los bomberos ni a la policía, sino lo llama Gayler. Uh-huh. No. Entonces él es el que llama a los bomberos. Entonces sabían ambos, y después los hijos, porque después esa sociedad se la venden a los hijos, sabían muy bien en qué situación se estaba trabajando, en qué situación se estaba viviendo, y obviamente que eran los que ellos incentivaban para poder ganar más por la cantidad de trabajo que se hacía ahí. Juan, dos preguntas. Una, ¿para quién en definitiva se cosía y se trabajaba dentro de ese taller? Porque sabemos que por lo general se produce de esa manera genérica y luego se le pone la etiqueta de alguna gran marca para que estas grandes marcas abaraten costos. Y por otro lado, también pensar el rol del gobierno de la ciudad, porque si estaba habilitado el taller, cabe preguntarse por qué las inspecciones iban ahí, veían que había máquinas de más y no hacían nada. En principio ellos, digamos, hay un montón de marcas, pero ellos tenían 5 o 6 marcas, UOL, LDB, Factum y varias otras que las comercializaban en el barrio comercial de Avellaneda, ¿no? O sea, en la parte comercial de Avellaneda, ahí en Flores. Entonces, no producían para otras marcas en sí, sino ellos tenían la suya y que podían vender en los locales que aún tienen en ese lugar y en otros barrios también. Digamos, la complicidad del gobierno de la ciudad está a través de los inspectores y la policía. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, según los testimonios de en el mismo juicio, decían de que venía la policía a la noche, a las 2, 3, 4 de la mañana, cuando llamaban los vecinos denunciando de que estaban haciendo mucho ruido a esa hora porque seguían trabajando. Imagínate, 2, 3, 4 de la mañana. Venía la policía y agarraba pantalones y se los metía directamente al patrullero, ¿no? Ese era el parte del testimonio. Pero además, otro testimonio decía de que venían varias veces inspecciones, en la cual entraban en la oficina que estaba adelante, donde estaba Correa, y donde trabajaba Correa, y se iban. Nunca entraron para atrás, ¿me entiendes? Alguien que tiene que investigar, tiene que ver, tiene que saber cómo se está trabajando en ese lugar, en qué condiciones. Entonces, el juicio del año pasado, como veredicto también, decidió que se investigue a la comisaría 13 y a los inspectores de ese entonces. Hasta ahora tenemos, por suerte, contacto con las partes. Comunicaron de que no, en ningún momento se las investigó. No, o sea, no hay nada, absolutamente nada de investigación hacia la policía y hacia los inspectores. Solamente lo único que hizo durante este tiempo, a ver, se dicta la sentencia y se inicia la etapa de investigación hacia estos nuevos investigados, digamos, que es Hayley y Fishman. Bueno, lo único que hicieron fueron meterse a Google y ver, digamos, en qué fábricas están y qué no, qué funciona, no funciona. Y, por ejemplo, dijeron de que hay una marca de esas que ya no les corresponde, por lo tanto no lo pueden hacer. Sin embargo, se la vendía a los hijos. Entonces esas cosas están pasando. Esta fiscal, Bota, se llama, está haciendo esa vista gorda, y por eso es que nos parece como importante y necesario volver a juntar toda la fuerza que se había juntado para el año pasado, para volver a visibilizar que esto está haciendo. Y ahora, y mucho más, ¿por qué? Porque, claro, necesitan cubrir a estas personas, ¿no? A los dueños de estas marcas. Por eso nosotros este año vamos a redoblar la fuerza como para para volver a visibilizar, porque esto es lo que más nos interesa, que se llegue, que los dueños, los principales responsables, que haya mucha gente que en estas condiciones, trabajando en estas condiciones, puedan ir a la cárcel. Estamos charlando con... puedan visibilizar de toda la cadena de producción. Bien, estamos charlando con Juan Vázquez, del colectivo Simbiosis Cultural. Juan, y justamente por ahí está bueno que nos cuentes en qué andas ahora, porque es un modo de poder entender qué logró visibilizar Luis Viale y cómo se logra laburar para que cambien las condiciones, ¿no? Primero, ¿qué te parece que fue Luis Viale para la sociedad argentina y para la comunidad boliviana acá también? ¿Y cómo llega eso al emprendimiento en el cual te encontrás hoy junto a otros compañeros y compañeras? En principio fue muy fuerte para la colectividad boliviana, pero sobre todo por el grado de visibilización que se daba, ¿no? Lo cual se metió en otras aristas, como por ejemplo, bueno, entonces, ¿de qué producimos y cómo se cambia esa cuestión? Realmente, digamos, es algo que está funcionando hace más de 30 años, entonces es como muy complicado, pero bueno, nosotros en este espacio en el cual ahora estoy, sentado en una recta, se tratan de dar vuelta a esas cuestiones, ¿no? Partiendo desde el taller mismo, porque gran parte de los compañeros que estamos acá trabajando en este galpón, en Buenavilca, vinieron directamente de los talleres que estaban trabajando en sus casas, ¿no? Entonces, la verdad que es largo el camino, nos falta un montón de cosas, pero supongo o entendemos que, bueno, es otra vía que se habilita para poder discutir eso. No solamente a nivel como cooperativa, sino también después, bueno, con otras cooperativas que se vienen armando y demás. Entonces, es un paso, no es la respuesta, porque efectivamente necesitamos un montón de participación, tanto de la sociedad como del gobierno, para llegar a dar una respuesta más o menos efectiva al grado de precarización y sobre todo a la magnitud que implica la industria textil. Pero bueno, esto a nosotros nos sirvió como para empezar a buscar alguna alternativa que salga del salvacionismo, de la victimización y de la culturalización de esa forma de trabajo, ¿no? O sea, como nosotros buscamos la vuelta para no caer en esos discursos que son fáciles, que son sencillos, pero además está demostrado que no son nada efectivos. Bien, Juan, gracias por este contacto. Imagino que vos no elegís la música, que vas a tener que ir a pelear por eso ahora con tus compañeros de la cooperativa, ¿no? Absolutamente. Te mando un abrazo grande, Juan. La seguimos. Un abrazo enorme. Juan Vázquez, del colectivo Simbiosis Cultural y desde la cooperativa Juana Vilca, que es justamente un emprendimiento textil que busca trabajar con otras lógicas. Una discusión que llevó en gran parte de la comunidad boliviana todos estos 10 años de Luis Viale para acá, de pensar de qué manera podían seguir trabajando en lo que ellos saben, lo que ellos conocen, pero con una lógica distinta. Todo esto en el marco en el cual se le toma declaración indagatoria a los dos empresarios dueños del taller de Luis Viale, ¿no? Sí, la experiencia ya da cuenta de que ha llevado 10 años que este juicio se transforme en una instancia oral y que haya tenido una sentencia. Sabemos que después de 10 años las causas tienen el riesgo de prescribir. En este sentido es importante lo que señalaba Juan del acompañamiento de las organizaciones sociales, no solamente para llegar a la sentencia que se pudo llegar en la instancia del año pasado, sino para acompañar este nuevo proceso que se abre, porque si bien en esta semana es probable que sepamos si la justicia deja procesados a los empresarios o no, sabemos que, como decía Juan recién, durante este tiempo, desde la sentencia al día de hoy, todavía no se ha investigado sobre aquellas personas o instituciones como la Comisaría 13 que estaban señaladas también en la sentencia para que la instrucción siga la investigación con ellos también. Y ni hablar que es una lógica de producción que se mantiene. Si bien hay muchísimos controles más en el gobierno de la ciudad a partir de estos casos, tuvimos la muerte de los dos chiquitos, Rodrigo y Rolando, hace nada más que 2 años, mostrando que continúa esta lógica y lo que no puede seguir funcionando en Capital por la cantidad de controles se ha trasladado al segundo o tercer cordón del conurbano y sigue operando esa misma lógica, ¿no? Sí, pensando también en ese sentido, este fallo que ha tenido lugar el año pasado, que ha cambiado el giro durante el juicio oral, desde que sea un accidente a que se pueda poner en juego y condenarse justamente por la reducción a la servidumbre, le da un giro de una lectura social y política que de alguna manera pone, además de la responsabilidad de quienes estaban allí en el taller esa noche en Luis Viale, quienes llevan adelante esa matriz de producción, justamente lo que hace es poner de manifiesto esa matriz de producción en la que muchas veces se desarrolla y se desempeña buena parte de la economía popular. Todo lo que hay detrás de tu remera. 10 de la mañana, 53 minutos.